como segundo tema de nuestra playlist de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Vamos a escuchar Receptacles of Forgetting de Tate Carson. Thank you. toda una delicia para los oídos este álbum Walking Like I Was Already Asleep, caminando como si ya estuviera dormido, del conjunto dirigido por el bajista y compositor de Nueva Orleans, Tate Carson. Este músico probó primero suerte con otros instrumentos como el violín o la trompeta antes de meterse con el bajo a la edad de 14 años. Y en la actualidad le acompañan André Mouton al saxofón tenor, Bryce Eastwood al saxofón alto, Leon Den Engelsen al teclado Fender Rhodes, y Chris Guccione a la batería. Y este es un trabajo disponible desde la página de Bandcamp del propio Tate Carson. Se grabó en el verano de 2011 y en los controles técnicos echó una mano Ed Peterson. Dejamos atrás ya entonces la música de Tate Carson, dejando bien apuntado su nombre para posteriores ocasiones, y damos paso ya a la primera sección fija de los martes aquí en Intangible 23, la grabación histórica. Hoy con una melodía que surgió durante la Guerra Civil Americana, Marching Through Georgia, y vamos a escuchar la interpretación a cargo de la Edison Symphony Orchestra. Marching Through Georgia, played by the Edison Symphony Orchestra. En el año 1865, pues Estados Unidos se encontraba al final de la Guerra de Secesión. Ya se iba viendo que iba a ganar el norte y el ejército vencedor pudo animarse con esta canción compuesta por Henry Clay Work, Marching Through Georgia, marchando a través de Georgia. Hemos escuchado la interpretación de la Edison Symphony Orchestra, nuestra grabación histórica de hoy en Intangible 23, La fecha del registro no está del todo clara, podría ser 1900 o 1901. Y en fin, solo queda constatar que esta melodía trascendió sus orígenes y ha tenido después una larga vida. Mucho ha llovido desde la Guerra de Secesión y sin embargo esta sigue siendo una partitura popular. Bueno, pues ahora retomamos la selección ecléctica de los martes. Una vez más recurrimos al dúo francés Propergol y Colargol. Esta es la canción Fée Volante. Tenía un comienzo un tanto áspero este tema, pero después entra la voz de la artista invitada Susan Bausat y todo se arregla. Hemos escuchado Fée Volante, una canción del álbum No Particular Destination, sin un destino, sin un lugar al que ir en particular, del dúo francés Propergol y Colargol. Aparecía en este trabajo que ya te presentábamos, creo que fue la semana pasada, varios músicos invitados, y en el caso de Susan Bausat, que cantaba aquí, tenemos que comentar que es una artista de Düsseldorf y forma parte del dúo Early Autumn Break. Y vamos ahora a descubrir la faceta del músico brasileño Pipo Pegoraro, ya conocido aquí en el programa, como líder de la banda Bagdá Vermouth. Este es el tema Martinica. Todos nós somos iguais. amarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero lo hemos perdido. Bagdá Vermouth es una banda dirigida por el brasileño Pipo Pegoraro, al que ya digo, habíamos escuchado antes aquí en el programa. Y curiosamente, en este tema, Martinica, introducían esas voces sacadas de una película, imagino, y en castellano. El tema Martinica, nosotros lo encontramos en la edición de julio de 2012 de los recopilatorios Neo Brazilians. Es un trabajo de selección de la nueva escena musical brasileña llevado a cabo por la periodista Aline Ridolfi, quien reside en Nueva York. Y estos recopilatorios luego los publica el Archivo de la Música Libre. Nos gusta aquí en Intangible 23, desde luego, seguirle la pista a artistas como Pipo Pegoraro y descubrir este tipo de proyectos paralelos, pero al mismo tiempo intentamos dar a conocer la labor de nuevos sellos y de otros músicos que comienzan su trayectoria. Hace poco descubrimos así la netlabel Marea Subterránea, Subterranean Tide, que tiene un recopilatorio en el que aparecía el siguiente tema de Bobby Jones, este Alone in the Past Sea. Thank you. Música ambient de muchos quilates, así podemos describir este tema de Bobby Jones titulado Alone in the Past Sea, solo en el ancho mar. Esto aparece en el recopilatorio Celestial Matter, materia celestial, que inauguraba el catálogo del nuevo sello virtual Marea Subterránea, con aportaciones de diferentes artistas. Y dentro de la labor que desempeña la gente del sello, tenemos que destacar su serie de haikus sonoros. El haiku, por supuesto, es esa forma breve de poesía japonesa, y entonces hay un equivalente musical con temas de 5, 7 y 5 minutos respectivamente. Tres temas un poco reflejando la estructura del haiku, que son tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, o el equivalente de las sílabas en el idioma japonés. Es una bonita iniciativa y demuestra que Marea Subterránea es un sello que pretende hacer las cosas de forma diferente. Ya hay artistas como Mystified que han participado en esto de los haikus sonoros. Y de esta manera llegamos, sin más dilación, a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Lo extraño, lo improvisado, lo raro, todo eso es lo que tiene un hueco en esta sección de Intangible 23, el momento bizarro, todos los martes y con la sintonía del Dr. Phibbs, que interpreta en su organillo infernal las partituras iniciales de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro te proponemos escuchar al dúo Máquina Solar con esto que se titula Ad Hoc. Ad Hoc de Máquina Solar es nuestro momento bizarro de hoy, una improvisación como todo lo que hace este dúo latinoamericano. Ellos son Amanda Irarrázaval, una chilena que toca el contrabajo, y Wenchi Lasso de Buenos Aires a la guitarra, y luego ambos cantan, como hemos tenido ocasión de comprobar aquí, cantan, aullan lo que sea menester. Tienen un disco publicado por el sello de Chicago Pan y Rosas que se llama De Escamas y que incluía este momento bizarro Ad Hoc. Se grabó en enero de este mismo año 2013. Y ya entramos en la recta final del programa. Tenemos por aquí preparado un tema instrumental de los italianos Echo Naive. Es este Fragmentos. Thank you. Giorgio Stassi, Alfonso Scalia y Daniele Cacioppo son los tres integrantes que componen Eco Naif. Hemos escuchado el tema Fragmentos de su nuevo EP, La lógica del falene, creo que eso significa la lógica de la polilla, y es un lanzamiento del sello virtual también de Italia, No Stress. Se trata del segundo trabajo de este trío con 5 temas. El que hemos puesto era Fragmentos. Y entonces esta música surgió de las jam sessions y de los ensayos de la banda con ese toque muy post-rockero. Bueno, también quería comentar que la sesión de grabación del EP pues intentó dar un acabado espontáneo con pocas grabaciones adicionales y buscando ese ambiente un poco de concierto. Bueno, pues hace ya bastante tiempo le dedicamos 2 monográficos aquí en Intangible 23 al artista israelí Wings of an Angel, que ha seguido sacando discos, explorando una vertiente cada vez más encauzada hacia el drone y el ambient minimalista. Uno de sus nuevos trabajos, creo que es el más reciente, aunque últimamente está sacando muchos discos, se titula Hester Panim, y de ahí escuchamos ahora el tema Taksim, Wings of an Angel, aquí en Intangible 23. Thank you. Maxim es un tema que recuerda la primera etapa musical de Wings of an Angel con esos instrumentos orientales. Mientras que, como decía antes, en sus nuevos trabajos, este artista israelí apuesta por un estilo más abstracto, podríamos decir. En cualquier caso, tienes disponible para su descarga el nuevo álbum de Wings of an Angel, Hester Panim. Y ya nos vamos a despedir aquí en Intangible 23 con el breve tema titulado Cross My Heart de Jude Cowan. Foot is fast asleep. Thump is fast asleep. Little me steep. Foot is fast asleep. Thump is fast asleep. Thump is fast asleep. Jesus. Cross my heart, I wish I La vanguardia musical y las canciones tradicionales o folclóricas se fusionan en este trabajo Winter Hill Sings de Jude Cowan para el sello Linear Obsessional. De ahí hemos escuchado el tema Cross My Heart. Y ya toca despedirnos aquí en Intangible 23. Este programa de Todo Radio nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com, también en nuestras emisoras asociadas. Aprovecho para dejarte la dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com con todas las anteriores ediciones del programa en formato podcast y las listas de canciones con los enlaces correspondientes. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.